Buenos días, chavo oyentes. Bienvenidos a un nuevo curso lleno de noticias, podcast, música. Vamos a estrenar este curso de Chava Radio, hablando un poco sobre el Día Europeo de las Lenguas. Antes de todo, para quienes no conozcáis qué es la Chava Radio es una actividad del IES, en la cual se graban podcasts de diferentes temas, como entrevistas, actualidad, etc. Esta actividad se realiza a lo largo del recreo. Próximamente os daremos más información. Cada 26 de septiembre, personas de toda Europa se unen para destacar la increíble riqueza lingüística de nuestro continente. Esta celebración tiene como objetivo promover la diversidad cultural y lingüística, así como fomentar el aprendizaje de idiomas. Hoy, como parte de esta celebración, vamos a explorar la sabiduría que esconden los refranes populares en diferentes idiomas. Los refranes son expresiones llenas de tradición que nos muestran cómo son las diferentes culturas que afrontan la vida de formas muy parecidas, aunque utilicen palabras distintas. A través de ellos aprenderemos no solo sobre las lenguas, sino también sobre los valores y las maneras de pensar de otras comunidades. A lo largo de esta presentación, varios compañeros y compañeras compartirán refranes en diferentes idiomas y nos explicarán su significado. Será una oportunidad para descubrir cómo, pese a las diferencias, los seres humanos compartimos muchas ideas comunes y cómo el lenguaje nos conecta de maneras profundas. Empezaremos con el inglés. El inglés proviene de una lengua germánica que llegó a Britania en el siglo V con las tribus anglosajonas. El inglés es la lengua más hablada del mundo, con un total de 1.456 millones de hablantes. El inglés es hablado en 57 países del mundo. Marian Pablo, profesora de inglés, nos citará un refrán en inglés. Day keeps the doctor away. Si te tomas una manzana cada día, vas a estar muy sano. Un refrán muy popular en español y en inglés. Seguimos con el francés. El francés se remonta en el año 51 y 58 a.C., con la invasión de los galos por el ejército romano a Francia, liderado por Julio César, y es entonces donde el latín o latín popular se difundió por todo el territorio. El francés es un idioma hablado por más de 300 millones de hablantes. El idioma se habla en 29 países. Otra vez Marian Pablo nos recitará el refrán francés. La vache qui crie le plus, qui donne du lait. Significa que la vaca que grita más no es la que da más leche. Traducido al español, no es oro todo lo que reluce. Bueno, la siguiente lengua que conoceremos será el alemán. El origen del alemán se remonta al siglo II y III, cuando se diferenció como idioma del resto de las lenguas germánicas por un cambio consonántico que se completó en el siglo IX. El alemán es hablado por 105 millones de personas en el mundo y es lengua en 40 países. Nuestra profesora de alemán, Ainhoa Saez, nos hablará de un refrán alemán. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Significa todo llega a su fin. Seguimos con una lengua muy importante a nivel mundial, que se trata del latín. El latín es una lengua indoeuropea, es decir, pertenece a una familia de lenguas cuyo origen se remonta hace 4.000 años antes de Cristo, cuyos primeros hablantes habitan en el sureste de Europa y Asia Central. Actualmente, alrededor de 2.000 personas en el mundo saben hablar latín con fluidez, pero antiguamente el latín lo hablaban 1.200 millones de personas. A día de hoy, el único país en el cual se habla latín es en el Vaticano. Nuestro profesor de Cultura Clásica, Ángel Domínguez, nos recitará varios refranes. Veréis que los romanos tenían una serie de refranes muy parecidos a los nuestros en cuanto al sentido. He seleccionado algunos y un primer grupo serían aquellos que se refieren a que las cosas solo se consiguen a través del esfuerzo y de la constancia. Creo que es algo que todavía debemos tener siempre muy en cuenta. Hay uno, por ejemplo, que es ad augusta per angusta, es decir, a las cosas altas, a las grandes alturas, solo se llega a través de caminos estrechos. Hay una variante de este refrán que es ad astra, que viene a decir eso, que a través de las cosas ásperas se puede llegar a las estrellas. Otro refrán parecido sería constantia fundamentum est omnium virtutum, esto es, que la constancia es la base de todas las virtudes. Otra podría ser gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo. Esto es, la gota agujerea la piedra, no cayendo con violencia, sino constantemente. Es decir, que el trabajo diario que hacemos cada día, al final es el que nos hace llegar a nuestro objetivo. Y uno seguramente más conocido y que todos habréis oído en castellano es el de audentes fortuna iuvat. Esto es que la fortuna ayuda a los que se atreven, a los audaces. Es decir, si queremos conseguir algo, solo tenemos que intentarlo. Si no lo intentas, nunca lo vas a conseguir. Y otro grupo que os he seleccionado, no quiero poner muchos más, sería aquel que se refiere a la verdad. Y que nosotros seguimos utilizando con otras palabras, pero con el mismo significado. Por ejemplo, in vino veritas. Esto es, en el vino está la verdad. Ya sabéis que los borrachos siempre dicen la verdad, igual que los niños. Y otro sería veritas odium parit. Esto es, que la verdad engendra el odio. Ya sabéis, las verdades duelen. Como veis, no hemos cambiado mucho en 2000 años. Por último, terminaremos con el portugués. Las raíces del idioma portugués tienen su origen en Galicia, y del mismo modo que el español es resultado de la evolución orgánica del latín, que llegó a la península de manos de los soldados romanos, con algunas influencias de otras lenguas habladas antes de la invasión romana. En la actualidad, el portugués tiene 258 millones de hablantes, y 9 países son los que lo hablan. Nivea Serroni, alumna del centro, nos dará a conocer un refrán portugués. Estades en copos de agua. Su significado literal es que no hagas una tempestad dentro de un vaso. Quiere decir que no hagas exageraciones cuando no vienen a cuento. Su origen viene por un tío que se llamaba Richard Carlson y lo creó como la visión de la vida. Bueno, pues aquí terminamos el podcast del Día Europeo de las Lenguas Europeas. Nos vemos en el próximo podcast.